nosotros estamos haciendo en las planillas que nosotros vamos a empezar a recolectar es la creación de los comités por el cambio, para así nosotros poder organizar en las universidades, en las barriadas, en las urbanizaciones, a la gente, para que cuando se llegue el momento, porque sabemos las triquiñuelas que se deben estar pensando en los rectores del CNE, nosotros queremos tener a nuestro pueblo preparado, ubicado, para que a la hora de que nos digan, miren, ustedes tienen que recolectar la firma en un día, bueno, ya nosotros tenemos a nuestro pueblo organizado, lo tenemos organizado y lo tenemos preparado para para los retos que se vengan. Así que, por lo menos en este caso, ciudadanía precavida vale por dos. Entonces nosotros le hemos explicado a cada uno de los ciudadanos que voluntariamente nos dan su apoyo, nos dan su firma, que esa va a ser la firma para nosotros poder ubicarlos. Por eso siempre allí les pedimos los datos, los correos electrónicos, los teléfonos celulares, y la gente ha estado muy contenta precisamente por eso, porque ellos ven a una unidad monolítica, una unidad preparada, organizada, a los movimientos políticos organizados, y eso es lo que hoy en día necesitamos. Ante una desorganización que existe hoy en las instituciones del país, nosotros vamos a responder con organización, con institucionalidad y también con preparación,